Señoras y señores, permítame presentarles ahora a una verdadera agrupación musical. Toda una leyenda dentro del argot musical, que desde 1998 se ha mantenido en el gusto de todos ustedes. AGM trae para ti hoy, por siempre y para siempre, al grupo que la sigue haciendo en grande. El poder musical, el grupo Láser, en vivo, volumen 3.